Helves en la Onda, con Irra Jiménez. ¿Qué tal, señoras y señores? Bienvenidos, bienvenidas a Helves en la Onda, el programa magazine que hacemos como siempre desde aquí, desde Ahora Radio. A través de la 88.6 FM y por supuesto también a través de nuestra queridísima página web, que ya sabes y ya conoces, es www.ahoraradiohelves.com. Ya sabes que en nuestra web, además de la escucha online, tienes los podcasts. Bueno, hoy es 17 de febrero de 2022, un jueves en el que vamos a tener los cielos totalmente despejados, temperaturas que rondarán entre los 22 grados de máxima y los 6 de mínima. Cuento lo que tenemos para ti hoy en Helves en la Onda. Antes quiero decirte un dato maravilloso. Helves, en la incidencia del coronavirus, ahora mismo hay 17 casos activos. Tenemos una incidencia de 165. Seguimos siendo el municipio con menor incidencia de coronavirus en el Aljarafe. Bueno, ¿qué tenemos hoy en el programa para ti? Mira, tenemos algo que es llamativo sin duda, y es que justo antes del 14 de febrero, el día 13 de febrero, se celebraba el Día Mundial del Soltero, del Divorciado o del... bueno, soltero, soltera, divorciado, divorciada, o viudo o viuda. Es un día que se creó de forma espontánea como homenaje a esas personas que, bueno, pues se llaman singles. Bueno, pues no celebran el Día de los Enamorados por encontrarse sin pareja, y por ello se celebró y se creó este día. Pues vamos a hablar hoy en nuestra mesa de opinión sobre la soltería, y para ello vamos a contar con Rocío Barea, que es soltera, Marisa Mateos, que es divorciada, y Francisco Rodríguez, que es viudo, que compartirá sus experiencias con todos nosotros. En la segunda hora tendremos la entrevista de la semana. Nos visita Pablo Cordero, primer teniente de alcalde y delegado de Juventud del Ayuntamiento de Helves, para presentarnos dos nuevos proyectos en los que está trabajando para las personas jóvenes de nuestro municipio. Uno se llama El Placer de Leer y el otro, Redes que Generan Futuro. Y por último nos vamos con Generando Igualdad, donde Ana María Prieto, técnica de igualdad del Ayuntamiento de Helves, nos va a traer una selección de noticias relacionadas con, bueno, en gran parte con la corresponsabilidad y con la educación de nuestros hijos e hijas. También una noticia muy sorprendente acerca del Opus, que se está planteando ofrecer una enseñanza mixta para conservar el concierto de sus centros educativos con la administración pública. También se hablará sobre un nuevo asesinato de una menor que se produjo ayer en Jaén, y sobre una moneda especial que se va a acuñar lo va a hacer el Banco de España con motivo del 100 aniversario de la muerte de Clara Campoamor el próximo 8 de marzo. Todo esto y mucho más a partir de ya, aquí en Helves en la Onda. ¡Arrancamos! Ahora Radio va contigo. Entra en www.ahoraradiohelves.com y además de la emisión online, podrás escuchar cualquiera de nuestros programas en el apartado de podcast. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. Vamos a preparar ya esa mesa de opinión sobre la soltería aquí en Helves en la Onda. Creo que va a ser una mesa súper interesante en el que vamos a conocer diferentes puntos de vista sobre una opción más, que es de estar en este mundo, que es la de estar soltero o soltera. Arrancamos con Fangoria, Mi Burbuja Vital. Inventar otra realidad. burbuja vital. Llegan las rebajas de Adamo Fibra con un descuentazo del 30% durante todo el 2022. Contrata ahora tu pack de fibra 1000 megas con 50 gigas de móvil por solo 30 euros al mes durante 12 meses. ¡Corre! Llama gratis al 1600. Ahora Radio. 20 años creciendo contigo. Bueno, pues vamos a arrancar, Helves en la Onda, lo vamos a hacer con esta mesa de opinión de hoy, que promete ser curiosa, llamativa e incluso divertida en algunos momentos. El pasado día 13 de febrero se celebraba, es menos conocido que el 14 de febrero, pero se celebraba una alternativa, ¿no?, al Día de los Enamorados, aunque yo soy del que piensa que el Día de los Enamorados no es solamente del amor en pareja, que podemos estar enamorados o querer o amar a nuestras mascotas, a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestro trabajo, podemos estar enamorados de muchas cosas, ¿no? Pero bueno, con motivo de la celebración de ese día se decidió de manera espontánea, un día antes, el 13 de febrero, celebrar el Día Mundial del Soltero o la Soltera, del Divorciado o la Divorciada, del Viudo o la Viuda, o sea, alternativas que o bien nos encontramos por circunstancias de la vida o bien decidimos porque, bueno, pues esta es nuestra manera de ver y concebir la vida en este momento. Quiere decir esto, todos en algún momento de nuestra vida hemos estado solteros. Otra cosa es que sepamos estar solteros o solteras, ¿no? Y hay mucha gente que no sabe disfrutar de a veces todo el juego y todas las oportunidades que nos da la soltería, y hay gente que se va enganchando de una cosa a otra, de una pareja a otra, de una pareja a otra, porque no saben estar en soledad. A Marisa, que está por ahí, le está sonando el teléfono, pero bueno, no pasa nada. Entonces la cuestión es que todos en algún momento de nuestra vida vamos a estar sin parejas, y debemos saber que no nos, entre comillas, no nos hace falta nadie para ser felices. Que nos juntemos o que estemos en una relación no significa que vayamos a encontrar la felicidad, significa que vamos a completar una felicidad que en este momento estamos buscando. En fin, palabras varias y opiniones, que es la que tenemos hoy aquí en Helves en la Onda. Por ejemplo, os voy a presentar a nuestra mesa de opinión. En primer lugar, Marisa, bienvenida. Marisa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Espérate, que no te escucho. Ahora sí, dime, dime. Ahora sí. Vale, pues buenos días a todos en la onda. Y pues nada, que tengamos una mañana muy amena con este tema que nos has puesto. ¿Tú eres divorciada? Sí. Divorciada. Y además... Separada y divorciada. Además, Marisa tiene una agencia de viajes y también nos va a hablar del negocio que hay en torno a la soltería, porque hay un montón de viajes hechos para los singles. Y además bastante lucrativo ese negocio. Sí, además muy vamos, yo no soy específica, aunque es verdad que yo trabajo mucho el tema de grupos y sobre todo los grupos pequeños. Y la verdad es que hay una gran demanda. No te vayas tan lejos del sobre todo de mujeres. Marisa es que es súper inquieta. Las mujeres son más viajeras en un momento dado. Aunque no, el otro día decía yo en Facebook, vamos, ¿y por qué no se hace un grupo de viajes de hombres? No, porque siempre mujer, me apetece también un pero tema de single de hombres. Se hacen viajes concertados, me refiero a que unas agencias montan el viaje específico de las mujeres, claro, otras agencias montan el viaje de hombres y al final es todo a lo mejor un crucero, un viaje específico, concreto. Es muy llamativo, ahora lo vamos a conocer también. Rocío Barea, bienvenida. Buenas, ¿qué tal? Hemos estado riéndonos un poco fuera porque sí. Rocío Barea es soltera, porque, ¿cómo hemos dicho? Porque quiere y porque puede. Exactamente, porque quiere y porque puede, que es algo maravilloso, o sea, es una decisión como cualquier otra. La decisión de la soltería, ¿por qué es, Rocío? Realmente no es una decisión. Es que me encuentro cómoda. Me encuentro cómoda en pareja y me encuentro cómoda sola. Entonces, cuando la pareja pues no me compensa, no me importa estar sola. Cuando estoy sola, pero la persona que estoy conociendo me compensa más que estar sola, pues estoy en pareja. Es tener los pies en el suelo. Paco, bienvenido. Lo hemos presentado antes como Francisco, ya. Francisco Rodríguez, ya hay que darle ahí una institución, pero es nuestro compañero Paco de Mayores en la Onda. ¿Qué tal, Paco? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, a ti la vida, ¿no? Te colocó en el punto de la soltería bueno, pues que la vida es así de dura. Paco es viudo. Mi tema es ese. Perdón. Que soy viudo desde hace 30 y tantos meses, y claro que esa es la soledad impuesta, ¿no? No la soledad que tú te buscas. Fíjate que yo quiero empezar con Paco en esta mesa de opinión, porque quizás es lo más difícil, ¿no? Es una soltería impuesta, al fin y al cabo no es ninguna decisión, es algo que llega porque la vida pega estos giros de vez en cuando. Y claro, siempre es dura la pérdida de una persona, y sobre todo, ¿no?, si es una persona a la que queremos, una pareja, siempre es dura. Pero claro, llega la imposición de la soltería, pero a ciertas edades en las que se ha compartido toda una vida con una persona todavía es más difícil. ¿Cómo se adapta uno a una soltería impuesta, Paco? Muy difícil. Y eso también es dificilísimo si al mismo tiempo te acompaña a otras cosas, como yo. También he tenido la cosa que me ha acompañado paralela, dos cosas más. Importante. Lo he pasado mal, se pasa mal, porque yo siempre he estado en pareja. Joven con novia, alguna que otra muchacha, y luego llegó mi mujer, nos casamos en el año 70, la conozco en el 76, o sea, en el 66, y hemos estado en pareja siempre. Es cierto que ya último casi nos tirábamos los chismes, ¿no? También estuvo ya un poco así. La rebeldía de los últimos años. Es que ya también le di un derrame cerebral. Y claro, entonces, claro, ahí tuve yo situación. Que remangarme un poco y hacerme cargo un poco de la casa. Y de la comida, de, en fin, de atenderla. Pero claro, luego se te va y te queda un vacío. Yo ella dormía en una cama y yo dormía en otra. Ya últimamente, por la enfermedad, por las cosas, ¿no? Pero tú sabes que está ahí. Tú duermes con alguien. Yo animo, yo no tengo ahora mismo animales, si los he tenido, que dice, oye, es que un perro o un gato te da compañía. Es que tú te acuestas solo, cierras las puertas de tu casa a las 3 de la tarde, a las 2 y media, te pones a almorzar y cierras, sobre todo en el invierno. Claro, es la costumbre de estar acompañado, ¿no? Es una costumbre que es que te falta algo, ¿no? Que es que te falta. A mí me ha costado superar esto. ¿Cómo lo has hecho? ¿Cómo lo has superado? Hombre, yo lo he superado porque yo he tenido que pedir ayuda. Yo lo pasé mal, muy mal, o lo otro. Yo tuve que llamar a Radio Helve, a Helve Llama, que le tengo que agradecer, que la quiero como si fuera una hija mía, a Carmen Guillén Esteban, que hoy no la tenemos en Helve, se nos fue a Málaga y se nos colocó en el Ayuntamiento de Málaga, en esto de lo que a ella se dedica, que es la cosa de las personas mayores y eso. Y le tengo que agradecer a Antonia Castro muchísimo, le tengo que agradecer a mi compañera Carmen Díez, y le tengo que agradecer a mi familia, a todo el mundo, porque a mí me costó muchísimo trabajo. Tú me ves ahora y yo no soy el mismo, yo he cambiado. Sí, pero has aprendido a adaptarte, ¿no? He aprendido a adaptarme. Has aceptado, después de pasarlo mal, has aceptado. Otra cosa que es, como dice aquí la compañera Rocío, que no le tienes que dar tampoco explicación a nadie, ¿no? Que, o sea, si estás a gusto, estás. Y si no estás a gusto, mejor no estás. Bueno, aquí tenemos tres generaciones diferenciadas y claro, también Paco nos habla desde un punto de vista de que se veía mal. Al soltero o a la soltera se le veía mal. Más sobre todo a la soltera que al soltero. Pero se veía mal eso de que alguien se quedara sin pareja, ¿no? Era como un estigma ya, el solterito o la solterita. Se sigue viendo mal, ¿Sí? ¿Tú crees que se sigue viendo mal en este tiempo que corre? Sí. Es ¿qué tarita tienes? Que no te cuadra nadie. ¿Qué tarita tienes que no te cuadra nadie, que no te aguanta nadie? Esa sigue. Y en mi caso de divorciada, separada, divorciada, te diría que a mí me preguntan continuamente, ay, no me lo puedo creer que tú no tengas pareja. Yo tampoco. Ah, muchas gracias, Paco. Perdón. Pues mira, yo te voy a decir lo que dice ella. Qué maravilla esto. Yo te voy a decir lo que dice ella. Más vale sola que mal acompañada. Yo soy muy libre, ya me he acostumbrado. Hombre, se ha intentado, ¿eh? Que yo he tenido este rififí durante, pero es que ya ni me lo planteo. Ya me vienen y digo, no, por favor. No tengo ganas, no me vienes a... Es que replantearme mi vida, de cómo yo la tengo estructurada, claro. ¡Qué pereza! Esto estás diciendo una realidad como un templo. Pero vamos, como un castillo. Sí, sí, sí. Pasa que cuando realmente nos adaptamos a ser felices solos, sin necesidad de dar explicaciones, sin necesidad de compartir decisiones, nada. Nos adaptamos, que el ser humano se adapta. Y conocemos a una persona que viene a revolucionarnos nuestro nichito que nos ha costado tanto trabajo de ser felices ahí. Y vieron a otra persona e intentar entrar en algo que has construido tú. Muchas veces esto es un tal choque que termina no funcionando. Y además no que siempre, no, de verdad es que no lo quiero decir porque sean hombres, ni a mí no me gusta hacer diferencia entre hombre y mujer. Pero es verdad que siempre te busca, pero tú por qué haces esto, tú por qué, ¿cómo? Adiós. Mira, yo te tengo que contar una experiencia. El control también, ¿no? Te tengo que contar una experiencia de hace ya unos años. Era 6 años, si te llamas, lo recuerdo, además es una imagen súper grabada, ¿vale? Empieza a tontería, tú sabes, salí con alguien y era un poco cuadradito, es decir, no tenía, también es verdad que yo al viajar, pues mi mente es más abierta, tengo otro tipo de inquietudes, aunque luego soy muy chapada a la antigua, además yo lo digo, no hace falta. Además, mi hija me lo dice, es que, hija, te sale una vela antigua, pero vale, soy así. Y me acuerdo de que de golpe y porrazo me llaman y me dicen, Maris, me falla un guía para salir de viaje. Y digo, no os preocupéis que me voy yo. Tenía que ir a Badajoz, imaginaros. 12 de la noche. Este, que había habido una fiesta, viene unos días de fiesta, se había ido a su pueblo. Me dice, pero voy a tomar una cerveza contigo. Digo, vale. Digo, mira, me es imposible. Salí, si que te quieres cerca a mi casa... Llega a las 11 de la noche, ¿tú sabes lo que yo hice? ¿Qué? Para que yo no sabía cómo decirle que yo me largaba, que encima el pobre corriendo para verme y yo me largaba a las 12 de la noche. Yo lo primero que puse fue la maleta en la puerta, para cuando entrara viera una maleta. Y me dice, ¿tú qué? Digo, esto es mi vida. Es que me veo dentro de una hora. Si te quieres tomar la cervecita conmigo, tienes tiempo. Pero si no, no hay más. Tienes una horita. No tienes más. En el caso de... Yo me acuerdo de esa cara. Claro. Pero es como dar explicaciones. En el caso de Rocío Barea, es una chica joven con un trabajo, con una empresa llevando hacia adelante, muchas horas invertidas y una vida perfectamente estructurada entre deporte, su maternidad y su negocio, que es de Little London, que aquí tenemos una de las sedes aquí en Gelbert. Claro, ¿cómo encaja una pareja en una vida perfectamente estructurada, Rocío? Es muy complicado. Es muy complicado. Al final, una de las cosas que primero quiero agradecer esta mesa porque estoy aprendiendo. Esa es maravillosa. Hemos tardado en hacer este tipo de mesa también. Sí. Estoy aprendiendo muchísimo. Al final todos somos seres con mochila, con una mochila de creencias y de aprendizajes que tenemos que desaprender. Y que nuestras creencias que nos han inculcado de pequeños, pues las tenemos que cuestionar. ¿Por qué? Sí, ¿por qué no? Y al final, una de las cosas que a mí me queda, por ejemplo, todavía que reaprender es esa misma pregunta que tú me has hecho. ¿Cómo cuadra alguien en mi vida? Es muy complicado. Yo tengo las horas del día súper estructuradas. O sea, tú puedes, si me conoces, sabes perfectamente qué estoy haciendo, qué día de la semana, porque es que siempre hago lo mismo. Es una rutina, un hábito. Además, soy muy, muy estricta. Entonces, soy poco flexible, por lo tanto, tengo poco tiempo libre, porque me dedico mucho a lo que hago, a las pocas cosas que hago, me dedico muchísimo. Entreno muchísimo, estudio muchísimo, trabajo muchísimo, soy madre, soy la mejor madre. Una madre muy intensa. Soy muy intensa, entonces... Pero también te pasa otra cosa, que es la parte que nos estás contando, que cuando llegas y tienes el tiempo libre, ¿se lo dedicas a tu pareja o a la poca vida social que te queda? Tus amigos, tus amigas... Claro. Es que me tiene que apetecer. Claro. Al final es que llegue una persona que a mí me apetezca, que mi tiempo libre sea con esa persona. Y esas personas yo espero que lleguen. Sí, porque no estás... La esperanza es lo último que se pierde, ¿no? No, que no lo descarto, pero que mientras... Entendamos que también hay personas que habíamos encontrado una, pero no ha podido venir hoy, que han decidido no tener pareja. Uh-huh. Por lo que sea. No están cerrados a encontrar una pareja, pero oye, no quiero nadie a mi lado, ¿no? Hay personas que han tomado esa decisión, a mí me parece maravilloso. Y hay gente que no sabe vivir sola. Hay modelos de personas que van desde ese abanico, desde no saber vivir sola a estar a decidir, pues mira, yo para lo que hay, prefiero no... O la persona. Personas completamente arrománticas. Claro, es decir, que el amor romántico es lo último de lo último de su lista. Sí, sí. En tu caso, tú, por ejemplo, Rocío, no estás cerrada en eso, sino simplemente en este momento de tu vida es cómo estás funcionando y has decidido que sea así y así te estás... No, pero es que yo, cuando has hecho la introducción, yo estaba muy, muy de acuerdo. Estoy cómoda sola, estoy muy feliz, no feliz, muy feliz sola. Entonces, si decido tener pareja, es que tengo que estar muy feliz en pareja. Si, claro, es que... Para estar en pareja te tiene que aportar. Muchísimo, claro. Y si ya has conseguido un estatus, no es el problema. Ese es el problema. Yo creo que es el gran problema. Yo os voy a lanzar una pregunta rápida porque entran ahora las noticias, que son 5 minutos de descanso en esta mesa de opinión, que pasa volando. ¿Ya empezamos? Sí, empezamos. Pero claro, es más fácil cuando uno era más joven el plantearse si tener pareja o no, que a día de hoy con todo el bagaje que tenéis ya y con toda la mochila que tenéis. Paco. Yo pienso que se ha ganado mucho a través del tiempo, ¿no? Porque antes tenías tú una pareja y casi te tenías, que esto que está contando Rocío me está llevando a mí a lo más lejos. Era muy difícil, por unos motivos o por otros, separarte. No era fácil. O sea, es decir, que lo que te tocaba, como se solía decir, tú has cogido esa cuchara con... Y ahora tú estás contando una cosa totalmente diferente. Totalmente, que lo creo justo, porque tú no tienes, ni yo, necesidad de tener que estar toda una vida con una persona que no quieres estar. Rocío, pero eso pasaba antiguamente. Marisa, ¿nos volvemos más exigentes? Sí, ahora, sí. Pero yo, por ejemplo, estoy entre los dos. Porque eso tiene sus pros y sus contras. A mí me toca una década, una diferente, pero yo diría que cuando yo rompo, ¿no?, mi matrimonio, que fue un matrimonio complicado, fue un matrimonio muy complicado, y todavía hoy, después de 20 años y algo, hay alguna pincelada suelta, ¿no? Complicado, imaginaros, ¿no? Muy superado, gracias a Dios. Pero yo recuerdo y echo manos atrás y es muy complicado. Por una sociedad, por todo, ¿no? Tenemos un minuto, ¿eh? Me cuesta mucho de este tema, ¿no? Pero yo volver es muy también es difícil, como ella dice, porque yo ya me he estructurado. Hoy hay muchos arrománticos, como la palabra fantástica ha dicho Rocío. Yo no busco un romanticismo total, yo lo que busco es un compartir. Y eso es tan difícil de meter en la cabeza a alguien. Yo no voy a asediarte en tu vida. Yo no quiero que nadie me cambie. Tiene que aceptarme como soy. Y todas mis situaciones y circunstancias. Yo me puedo moldear. Y yo quiero que esa persona se moldee. Pero no que me haga cambiar. Bueno, que decimos que tenemos un minutito. No sé si quieres aportar algo tú, Rocío. Continuamos después, ¿no? Perfecto. Tus 5 minutitos de gloria. Estos son 5 minutitos de descanso, que son noticias. Y replanteamos, que me está pareciendo una mesa maravillosa. No os vayáis, quedaros aquí 5 minutitos y volvemos con la mesa de opinión. Nos vamos nosotros aquí en Jerves en la Onda, pues con las noticias, que ya sabes que cada día a las 11:30 de la mañana te planteamos pues las diferentes noticias del día en el boletín informativo. Enseguida. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. Bienvenidos, bienvenidas. Es tiempo de noticias en Ahora Radio.

Hace sol y vas al parque. Te llevas una botella de agua de plástico. La reciclas en el contenedor amarillo. Y esa botella se transforma en la toalla de alguien que va a la playa. Se lleva una botella y la recicla. Y esa botella se transforma en la toalla de alguien que va a la playa. Cuando reciclas, formas parte de un mundo que no deja de girar. Recicla más, mejor, siempre. Mancomunidad del Guadalquivir y Ecoembes. Visita nuestras redes sociales. Estamos en Facebook e Instagram. Ahora Radio. 20 años creciendo contigo. Bueno, pues estamos en esta mesa de opinión hoy, celebrando el Día Mundial de la Soltería. Tenemos a nuestros invitados, tenemos a Marisa Mateo, que es divorciada. Marisa, bienvenida de nuevo. Gracias. También está con nosotros Paco, nuestro compañero Paco Rodríguez, que es viudo. Paco, bienvenido de nuevo. Y Rocío Barea, que Rocío, que todavía... Te habías reservado tu opinión, que además hemos tenido medio debate aquí fuera. Yo ya me he quedado en el debate, que además estaba muy encendido. Sí, porque te has quedado ahí en el que no es enamoramiento, sino que lo que vienes a rellenar un hueco. Sí, estábamos hablando de las personas que no saben estar solas. Eso es importante. No han pasado por la soltería, que al final es un poco el tema de la mesa. Que es muy muy importante el amor propio y el saber estar solo y saber sobre todo porque cuando nos conocemos sabemos qué es lo que vamos a dar, hasta dónde podemos llegar, cuáles son nuestras líneas rojas, cuáles son nuestras líneas blancas, dónde podemos ser flexibles, dónde no queremos tolerar, y eso se aprende solo. Pero ¿a qué es debido tener miedo a la soledad? La sociedad nos la impuso, ese miedo a la soledad, hace mucho tiempo, en el que parece que todos tenemos que estar en parejas y demás, pero realmente hay gente que que lo ha interiorizado, ¿no? Y como que estar solo o sola es sinónimo de ser algo malo. Es que lo hablábamos al principio, ¿no? Hay a quien le gusta, ¿no? Estar solo. Yo valoro, yo estoy felizmente casado, pero yo valoro mis momentos de soledad. A mí me gusta estar y tener mis tiempos de soledad. Y si estuviese en soltería, lógicamente también disfrutaría de la soledad. Es tiempo para nosotros mismos, para cuidarnos, para aprender cosas nuevas, para emprender proyectos. Lo que decías antes, es equilibrado. Tenemos muchos amores, no solo, como decías tú al principio del programa, tenemos muchos amores. El amor a nuestro trabajo, el amor a nuestros hobbies, el amor a nuestros animales, el amor a nuestros familiares, el amor a nuestros amigos. Tenemos muchos tipos de amores que también hay que regar. Si solo nos centramos en el amor romántico y el resto de nuestro jardín se seca, ese amor romántico no es sano. Fíjate que esto también me llama la atención. Suele pasar que las personas que no les gusta estar solas, me refiero a no estar en pareja, ese tipo de personas que además cuando están en soltería, pues quieren hacer muchos planes, estar con los amigos y demás. Suele pasar que cuando encuentran una pareja, dejan de un lado todas las amistades. Sí. Eso es muy común, muy muy común. ¿Pero a qué es debido esto? A mí más sobre el trabajo, el enamoramiento a mi trabajo, entonces dejo la otra parte. Pero vosotros, por ejemplo, en el caso de Rocío, Marisa, ¿cuando estáis en pareja dejáis la vida social o la mantenéis ambas? Para nada. De la poca vida social que tengo, que más yo lo digo, porque de alguna manera yo... No es que haya renunciado, porque yo no he renunciado a la vida social. Lo que pasa es que por mi forma de trabajo, volvemos a lo mismo, es decir, por la decisión que yo tomo por mi trabajo, seguirme o aguantarme, mis amigos inclusive, que más vale un teléfono y un WhatsApp que queda conmigo, porque yo soy... de las que antes contaba la anécdota que me había pasado una vez con una pareja, suelo tenerlo todo muy cuadriculado, pero a veces hay imprevisto y los amigos a lo mejor que quedan contigo para una barbacoa y tú dices, a lo mejor le estás diciendo que sí, incluso yo llego a pagar y última hora no aparecer. Claro. Paco, en tu edad, eso es complicado. En todas las cosas son más complicadas, por llamarlo de alguna manera. Pues yo la veo más fácil. Llamarlo de alguna manera. Siempre se ve lo más fácil. Sí, pero quedarte viudo ya con 70 años. Sí, pero puede tener una tercera juventud. Bueno, algo más. Que está en la tercera juventud. Déjame plantearle la pregunta, Marisa. A Paco, por favor. Mira, Paco se monta de risa. Paco, una soltería impuesta por una viudedad, pero tú te has planteado encontrar otra pareja o de momento quieres vivir también este tiempo en el que además estás emprendiendo un montón de proyectos que quizás si estuvieses en pareja no lo pudiera hacer. No lo hubieses emprendido. Yo de momento no tengo pensamiento de buscar pareja. De hecho, no me lo he pensado, porque me ha costado mucho trabajo salir de esto que te he contado antes. Hombre, tampoco lo descarto, ¿no? Pero a mí me gustaría una pareja, como dice Rocío Acín, que parece que cuando conoces a una persona ya le das la caducidad, ¿no? O sea, conoces, estás enamorado, pero no te has enamorado en el fondo, sino para cubrir un poco, o sea, eso de enamorarse como para decir voy hasta no sé cuánto... Lo que la vida me quede. Año la vida me quede, eso es muy difícil. También, por otra parte, yo, según le va quedando uno menos tiempo de vida, pienso también que si hay necesidad de estar siempre con la misma pareja, si no sería bueno... Para... Es decir, que te vas a volver un picaflo. No me lo puedo creer. Bueno, pero ya. Mira, te pega. Nunca, todavía nunca, tienes un buen físico. Tienes un buen físico. Que conste físico. Que nunca es tarde yo para ser picaflo. Yo creo que has llegado ahí a Benidorm. Y ser picaflo. Porque es muy te rifarían en Benidorm. A mí me rifaría. A ti te rifan en Benidorm. Tendrían que regalar una papeleta, ¿no? Yo creo que sí. Con lo que le gustan aquí a la señora. De esto vamos a hablar ahora, ¿eh? Del negocio del single. Yo te puedo asegurar que a ti te rifan en Benidorm. Y si no, cuando tú quieras, hacemos la prueba. Aquí nos llevamos a Onda Radio. Mira, a Benidorm. Tengo que darte la razón porque he tenido el privilegio de que he sido una persona en mi juventud que me han piropeado las mujeres. Atractivo. No, todavía está de buen ver, ¿eh, Paco? Tengo 76 años y medio. Pues está muy bien conservado, ¿eh? Más quisiera más de uno. Claro, decimos claro. Unas expresiones que son tremendas, ¿eh? Sí. A que se escucha. Pero es lo que animamos la radio, el que nos está escuchando, claro, lo está viviendo. Claro, os voy a hacer una pregunta y ahora vamos a hablar de los negocios del single. El soltero o la soltera que no quiere estar en pareja y que... antepone su vida laboral o incluso su vida social a compartirla con una pareja, es porque puede tener idealizada una persona sí. que no llega a encontrar. Sí. ¿Os lo pregunto totalmente, a vosotras? Totalmente. Yo pienso que me refugio, además nunca mejor dicho, ¿no? Me refugio en mi trabajo, en mi vida social, la poca que tengo, pero vale, sobre todo en mi trabajo, en mi día a día, porque tampoco, como yo digo, es que no estoy en circulación, como se dice, ¿vale? No estoy en mercado, con lo cual tampoco debería decir lo que digo, porque tampoco salgo como para... Pero que de aquí, que el mismo... Yo abro las y además líneas, yo te voy a decir yo abro las cosa, líneas telefónicas a ver si hay algún interesado. Eso del Tinder que me metió mi hija. Oh, madre mía, eso es horror, esa aplicación es horrible. ¡Qué horrible! ¡Es súper divertida! ¡Claro! ¡Por Dios! ¡Es muy divertida! Que esas son horas muertas. Ay, tuki, tuki, tuki, tuki, tuki. Pero hay momentos en el baño que son... ¡Hombre, claro! Son muy... Mira, yo las abrí, yo tengo épocas, ¿no? Y además, con las mías te puedes reír porque si es un día analizamos el Tinder, es muy divertido. Claro, y vamos a ver. Estas navidades que digo, uy, estoy sola, ¿qué voy a hacer? Y me dio por empezar a hacer el match, ¿no? Que eso que hace yo, pues mira, tenía un montón de más, porque yo no pago, ¿eh? Y, pues la que tengo liada. Yo de vez en cuando lo miro, porque además ya me no es que me insulten, ¿no? Pero como quien dice, me llega a decir, ¿pero tú contestas alguna vez? Porque yo eso lo hice el 30 de diciembre y creo que estamos a cuánto. Está claro que ya, si tú dices, estás muy volcada en tu trabajo, quizás menos en la vida social y por lo tanto le echas menos cuenta a ese tipo de cosas. Pero Rocío ha abierto un melón estupendo, que es lo divertido que es el Tinder. Es muy divertido. Y la gente, yo tengo amigas también solteras y les digo, pero abrírselo porque es muy divertido, es que te lo pasas bien. Y dices, pero ahí no vas a encontrar a nadie. Yo he encontrado a gente en otras etapas de mi vida soltera, he encontrado a gente que hoy en día son amigos. Y eso ha sido muy divertido. Y ha sido muy divertido. Y he tenido citas con ellos y en la cita nos hemos dado cuenta los dos, o yo o él, de que no congeniábamos y hemos mantenido el contacto porque hubo una primera conversación así un poquito más fluida en el que tenemos cosas en común, pero la química no surgió. Y hoy en día son muy buenos amigos. Y he tenido rollos de una noche y he tenido relaciones también. O sea, que se puede encontrar absolutamente de todo. Lo que no se puede ir es voy a internet y voy a encontrarlo. Claro, no. Eso es un error. Paco, ¿tú te harías un Tinder? Te lo voy a hacer yo, Paco. Vamos a hacérselo. Venga, vamos a hacer la experiencia. Paco, yo te escribo la bio. Venga. ¿Sabes lo que es el Tinder, Paco? Pues no lo entiendo. Espera. ¿Tú tienes Facebook? Yo tengo Facebook. Pues mira, para todos nuestros oyentes también. En Facebook, ahora ha abierto una parte de Facebook que se llama Facebook Parejas. Y con tu propio Facebook... ¿En serio? Sí. Es como un Tinder, pero a través de Facebook. Eso. Mira sí, que sí. Yo estoy en Facebook. Pues en Facebook hay una aplicación... O sea, dentro de la aplicación de Facebook hay como una pestañita que pone parejas. Tú te metes, pones, oye, ¿eres Rocío? Sí. Vale. ¿Cuántos años tienes? ¿Tienes esto? Sí. Pon una foto. Tú pones una foto, la que tú quieras, de tu perfil o no. Pero la gente, cuando tú te metes en parejas, no entra en tu Facebook. Y también es, tus amigos no te ven nunca en parejas. Te sugieren amigos de amigos que también están en parejas. Entonces, la verdad es que está muy entretenido, sobre todo para las personas así más de otra generación que usan Facebook. Es muchísimo más sencillo que a bajarte otra nueva aplicación y tal, sino que directamente desde Facebook puedes acceder. Bueno, es que como yo soy más antiguo, resulta que no, como así, como que el amor no se ve, se siente, ¿no? A mí... ha venido... Hay veces, Paco, que cuando se habla de estar con una pareja no significa que sea solo amor, sino que también puede haber, no tiene por qué haber amor. ¿No? Puede ser compañera de viaje, compañera de compra, compañera de café, compañero. Esto me parece una maravilla porque, mira, en una mesa la que se está reivindicando y se está hablando de lo que es la soltería, estamos viendo que son situaciones, son momentos que son forman parte de la vida, que no sabemos en qué momento nos puede pasar a cada uno de nosotros y además tenemos que llevarlo, oye, con toda la dignidad y toda la normalidad del mundo. No pasa nada por no estar en pareja en un momento dado. Es absurdo, yo creo que quitando como dice Rocío, hay que vivirla, el cliché, estar solo. Claro, quitando un poco el cliché este de ser señalado o señalada por estar soltero o soltera, ¿no? En el caso de Paco, bueno, pues al final vive en un pueblo, pero en un pueblo ya grande, muy cosmopolita, en el que vive mucha gente de Sevilla y tenemos una visión quizás más de ciudad que de propio municipio. Totalmente. ¿No? Pero si nos vamos a municipios más alejados, yo conozco gente que se ha quedado viuda y la llaman la viudita, el viudito, y es como que se acabó su vida personal, lo que es en pareja, o sea, porque es que si además está con otra pareja sale criticado, criticada. Totalmente. Y es algo muy llamativo, verdad. Porque es un San Benito, es un saco que pesa mucho y uno... puede rehacer su vida si ha tenido una pérdida como esta. Yo no quiero ser reivindicativo, ¿no? Yo lo que pasa es que... Tú reivindica todo lo que tú quieras, Paco. No pienses tú, que es que a mí me han tirado chino, me tiran chino. Te he dicho que estás de buen ver, Paco. Ay, Paco. Fin, vamos a hablar del negocio de la soltería. Han hecho un negocio de la soltería, como el San Os Valentín. Pregunto de primera si vosotros iríais a un viaje de estos concertados. Sí. Un viaje sí. De solteros y solteras. Vamos, de viaje sí. De cabeza, ¿no? Viajes siempre. Gracias, Rocío. Hablaremos en la privada. ¿Tú le estás viendo el filo a organizar uno de estos? Sí. No, además, Paco, vamos a hacerlo. Paco, hasta que Marisa no te encuentre pareja. Efectivamente. No, tampoco la tengo clara cuál sería la tuya, ¿eh? Todavía no tengo yo el perfil. Paco, bueno, Marisa Celestina total. ¿Eh? Total, Paco. Pero es que lo he hecho. Es que yo en más de un viaje hecho de Celestina, ¿eh? Yo tengo un grupo, no lo tengo que decir, perdona, pero lo voy a decir. Yo tenía una agencia, porque yo sé eso, ante todo soy tour operador y entonces le vendo a otra agencia. Yo tenía un pueblo de Barcelona. De un casal que son muy cerrados, ¿no? Imaginaros, igual que como nos venimos hacia muy suyo, igual que si nos venimos a un pueblo de la Sierra Norte de Sevilla, ¿no? Y claro, el típico que no sale nunca, ella que tampoco. Pero había, por lo visto, me habían comentado que había se tiraban los tejos, pero sin llegar. Qué maravilla. Y no, yo era una de estas, el tejo no llegaba. Y hicieron varios viajes conmigo hasta que yo conseguí que el tejo llegara, ¿eh? Ojo, qué trabajito me costó. Curioso, qué curioso. Pero que es muy divertido. Y ver esa pareja que vuelve a nacer con esa ilusión, que se cogen la manita. Si tú supieras, yo soltería, yo quiero mi soltería. No la soltería. Yo soy feliz viendo ¿Tú sabes lo a que mi pasa? Gente desde el punto de vista más conservador, ¿cómo es capaz de Marisa, desde el de punto de vista eso. más conservador, de las personas más conservadoras, que parece que todo tiene que estar en pareja? Hay un capítulo de los Simpsons en la que Marge Simpson va poniendo en pareja todo, o sea, desde las macetas al gato con el perro, porque todo tiene que estar en pareja, ¿no? Hay personas así que ven que el mundo tiene que estar en pareja, pero sin embargo el mundo está funcionando de manera diferente, que el mundo, y el mundo se está yendo de las manos, el mundo se está yendo más a los singles, a disfrutar de la soltería, pero que no significa que ni el mundo se vaya a acabar, ni vayan a dejar de nacer niños, ni nada de eso, sino que la gente valora más su espacio, valora más su tiempo, sí, pero... y también pienso que valora más el que si una pareja está contigo, te quiere de verdad, lo único que puede hacer es impulsarte, ayudarte, compenetrarte, funcionar contigo, una relación sana. Y esto, pues cuando no lo encontramos, pues decidimos... Yo sé que estamos en la antena, que son las 12 menos 10, que lo que puedo decir no, a lo mejor no es apto para la hora. Voy a intentar decirlo lo más suave posible. Te quería buscar los pitiditos. Pero en cuanto al mundo single, ¿vale? Y a los viajes single, hay viajes de viaje como cualquier otro viaje, ¿no? Y cuando se hace ese viaje, por ejemplo, ese crucero single, que al final va la amiga de la amiga porque no sé cuánto le sale más económico, el otro con no sé cuánto. Pero tiene que ser divertido, ¿eh? Sí, no deja de ser divertido. Pero que verdad también hay mucha hipocresía, no lo sé cómo decirte, porque incluso se te meten. Yo todavía es que me acuerdo. Yo te hablo de hace ya unos cuantos años y se te mete el casado diciéndote que, bueno, pero que no, es single. Es pero que... así, ¿eh? Por echar el polvo. Además te lo dicen claro. Que voy a la canita al aire. Que un poquito más, aquí ya hay que hacer un protocolo. Uy, bueno. Es muy rápido, la cosa va muy rápido. ¿Sabes? Sí, yo creo que sí. Bueno, es que en los tiempos antiguos estaba loca. Que pensaba lo antiguo, pero si del antiguo hay cosas que no tenían que haber cambiado. Déjame terminar. El cortejo es una cosa y otra cosa es, mira, yo no voy a esperar mucho tiempo para saber si soy compatible sexualmente con una pareja o no. Hombre, lo siento en el alma, no voy a esperar a la noche de bodas. En fin, estos son pensamientos. Es que esto era así, esto no hace tanto tiempo. Y sigue pasando todavía, ¿eh? Todavía pasa, pero no. Pero menos. Hay que ser compatible y averiguar que seas compatible en todos los sentidos. En fin, os voy a dejar un minutito para que... Porque yo me pegaba aquí hablando de single, de soltería y el buen rato que me habéis hecho pasar, que se me ha hecho hasta ahora, bueno, ha pasado volando, en el que me he reído mucho, he aprendido mucho y además ver los puntos de vista diferentes es algo maravilloso. Pero os voy a dejar un minutito a cada uno para que me hagáis una reflexión sobre la soltería y cómo lo estáis llevando en este momento. Paco, te lo doy a ti. Bueno, yo de momento lo voy llevando bien, aunque reconozco que no es lo suyo. O sea, eso no lo tengo en mente, ¿no? Y comprendo que la cosa va tan rápida de que te tiran un chino y tú lo tienes que responder. Sí, rápidamente. Luego entonces, el como chino, nos conocemos tampoco, es normal, porque antes de conocerse era más difícil. Luego entonces, quieras tú o no quieras, con el tiempo acabas conociendo más a esa persona para poder tener una relación un poco más larga. Hoy llegas tú a un sitio o a una discoteca, a un baile o aquí y allí, y le echa los ojitos así y ya dice, oye, elige antes de las 12 porque a las 4 de la mañana te tiene que llegar el resto, ¿eh? Oye, madre de mi alma. Yo soy del pensamiento, que en la discoteca, a la discoteca yo voy a bailar, no a ligar, pero bueno, el chino este, el chino, voy a escucharte. Hombre, claro, claro también. El chino que tú dices hoy en día es un match en Tinder. Rocío Vare, a tu minuto, por favor, de reflexión. Mi minuto es que animo a todo el mundo que no esté en una relación sana, que sepa que es infeliz o que puede encontrar la felicidad en otro momento. Que hay una vida fuera en pareja, que no es en pareja, que hay una vida de otras personas, de nuevas amistades, de que no te tienes que conformar. No soy de conformarme. Qué maravilla. Y que siempre yo estoy con Paco también en que no hay nada como vivir en pareja. O sea, es lo suyo. Es muy bonito, pero en una relación sana. Si no, esa misma relación insana te puede hacer marchitar el resto de tu vida. Sí, el resto de tus ambientes. Sí. O sea, puedes ser una persona muy infeliz, que trabaje mal, que te relaciones mal con tus hijos, que te relaciones mal con tu padre, porque tienes una relación insana en pareja. Marisa, tu minutito, gracias, ¿eh? Pero ahora os despido, pero Marisa... Es que Marisa necesita dos. Sí, Marisa necesita dos o tres. Qué mala, ¿eh? Venga, dila. No, rápido, ¿eh, Marisa? No, porque yo soy la de seguir soltera. voy a seguir. Rápido, Violeta. La soltería. Pues yo lo único que quiero dejar claro que no es un delito. No eres un delincuente por estar soltero. No es nada malo. Es una envidia. Es que le damos envidia a los que están en pareja. Porque hacemos lo que nos da la gana. Qué bonita es la y libertad. Y decidimos lo que queremos. Bueno, Paco Rodríguez, compañero de esta casa de Ahora Radio, con su programa Mayores en la Onda. Rocío Barea, directora de Little London, te echo mucho de menos. Marisa Mateo, dos días seguidos viéndote, ¿eh? Que... Eso es un récord, ¿eh? Muchas gracias a los tres. Ha sido una mesa maravillosa, os doy la enhorabuena. Me habéis hecho reír y me lo he pasado súper bien con vosotros. Y eso es algo que seguramente también ha traspasado a toda la audiencia. Gracias a los tres. Pronto también, a ver, que montamos otra mesa con vosotros. No, teneros. La cuenta con Paco. Bueno, Paco no lo llevamos a Benidorm, que ya eso no se queda claro. Gracias a los tres. Un saludo, saludo. Gracias. Bueno, nosotros llegamos a las 12 del mediodía, lo hacemos con Nati Peluso y una maravillosa canción. Y es que a Nati se le ha... ha hecho una cosa, todavía estoy escuchando a Paco reírse, ha hecho una cosa maravillosa que es versionar al grandísimo Camilo VI con una canción que nada o prácticamente casi nada tiene que ver con el tema original. Solo esta musiquita, pero Nati lo hace muy suyo. Vivir así es morir de amor, con ella llegamos a las 12 del mediodía. Enseguida volvemos. El amor siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora, y es por eso que mi alma llora. Y ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite esa misma historia. Mi serenidad se vuelve locura.